Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Vamos a comenzar ya con este su programa. Hoy es 22 martes. Yo desde la tarde estoy con que es martes y es jueves. Jueves 22 de enero del año 2015. Jueves 22 de enero del 2015. En este momento, 9 de la noche con 22. Tiempo de la capital del país. Así que comenzamos esta emisión en vivo. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, en este día en particular, pues quiere decir que estamos en vivo. Para que tengan una idea exacta de cuándo son nuestros programas en vivo, les voy a dar los horarios a continuación. Nuestros programas en vivo, donde ustedes pueden recibir asesoría y participar activamente, son los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche, ¿sí? Y los jueves, como el día de hoy, los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, es decir, que el programa de los jueves es doble, en vivo totalmente. Todos nuestros programas tienen duración de una hora, así que tienen ese tiempo para poder participar, y como aquí no hay cortes comerciales, ni mucho menos, pues es puro contenido donde ustedes pueden recibir asesoría. Bueno, rápidamente vámonos a las noticias. A nuestros amigos ganadores de Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiada y dedicada por su autora Sofía Macías, les tengo excelentes noticias. El día de hoy ya se comenzaron a enviar, las que nos faltaban ya están ustedes por recibirla esta semana, más tardar el lunes. Sin falta tendrán ustedes su Agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista, esto para las personas que la ganaron durante la dinámica que tuvimos hace algunas semanas en esta estación de radio. También a las personas que ganaron alcancía conmemorativa, ya nos llegaron también, ya se las estamos enviando, el día de hoy salieron, me parece. Entonces, mañana es viernes, sábado, posiblemente a más tardar el lunes estarán ustedes recibiendo su agenda o su alcancía de defensa del deudor, cortesía del Pequeño Cerdo Capitalista y por supuesto de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, en otras noticias muy importantes y muy relevantes, sobre todo, hablábamos de esto hoy por la tarde en el programa de hoy en la tarde, sobre todo para nuestros amigos que tienen algún problema con el Infonavit o que apenas van a tramitar su crédito con el instituto, con el Infonavit. Bueno, pues tenemos muy buenas noticias. Las personas que ya tienen un crédito, que tengan algunos años pagando su crédito con el Infonavit, es muy posible que ya se hayan dado cuenta que pues es muy complicado, porque no saben a ciencia cierta cuánto van a pagar. Si cada año se incrementa su deuda, porque estos créditos, cuando se los otorgaron, estaban tasados en base a salarios mínimos, ¿sí? Veces salarios mínimos. ¿Qué pasaba? Que cada año hay un incremento en el salario mínimo y ese incremento impactaba de manera negativa en su adeudo con el instituto. Hacía que su deuda se incrementara y lo peor es que pues no tenían una noción real de cuánto se iba a incrementar, de cuánto iba a ser ese incremento, porque nadie sabe cuánto se le va a aumentar al salario mínimo hasta que casi ya se le aumentó. Entonces, bueno, pues era un problema bien grande. Algunas personas, pues en algún punto, ya no pudieron o ya no pueden pagar su mensualidad por lo elevado que está. Y pues se les complica, la deuda creció muchísimo. Su casa tiene un valor y pues ya lo pagaron y todavía deben otro tanto del inmueble, el 100, el 150%. Imagínense ustedes nada más qué situación tan difícil. Bueno, este día que pasó antier, el instituto, a través de su director, señala que todos estos créditos que estaban en veces salarios mínimos se iban a trasladar a pesos con una tasa de interés, ¿sí? Esto se oye muy bien. Después del programa del día de hoy, estuvimos investigando más a detalle al respecto y les tenemos información bien importante sobre esta situación para que ustedes tengan una noción mucho más clara de cómo va a quedar esta situación. Bueno, les va a convenir, ¿sí? Les va a convenir pasar de veces salarios mínimos a pesos su deuda. Claro que les va a convenir. Primeramente porque la mensualidad ya se va a quedar como está, ya no va a haber un incremento en su pago mensual. Eso es fabuloso. Teníamos la incertidumbre porque la nota todavía era muy fresca hasta el día de hoy en la tarde. Todavía no había una declaración formal por parte del instituto cómo iba a quedar esta situación. Ya la hubo en relación a esto precisamente, a cómo iban a quedar estos pagos mensuales. Bueno, al pasarse a pesos, su mensualidad ya no iba a tener ese incremento. Iba a haber ya una variación cero en cuanto al pago de su mensualidad. Ni la inflación ni el salario mínimo la afectaría. Esto quiere decir que si ahorita ustedes están pagando una mensualidad, esta mensualidad se va a mantener en el futuro, en 5, en 10 años, esa mensualidad se les va a hacer muy cómoda de pagar, por lo mismo, que ya no va a haber un incremento a la par con los salarios mínimos. Eso está muy, muy bien. El problema, sobre todo para las personas que apenas van a adquirir sus créditos con el instituto, es que pues va a haber una tasa de interés mayor que la que venían manejando con el salario mínimo, con los veces salarios mínimos. Eso posiblemente les impacte negativamente, pero a la larga les va a convenir. Ahora el instituto ya no les podría prestar tanto, les va a prestar una cantidad muy significativa si se van a poder comprar una casa. Nosotros consideramos que es mucho mejor que esto sea así, porque si no, después las personas, aunque les den más para su casa, aunque les presten más, pues al final no la pueden pagar y resulta totalmente contraproducente. Ahora con este nuevo esquema, donde ya todos los créditos nuevos que otorgue el instituto van a ser en pesos, ya no van a ser en vez de salarios mínimos, y todos los créditos vigentes, que así lo desea hacer el derechohabiente, se podrán trasladar a pesos. Bueno, pues está súper bien, ya que tenemos una información mucho más amplia al respecto, les podemos comentar esto, ya está confirmado con el instituto directamente. Si les conviene, si ustedes ya tienen un crédito con el instituto, y si les conviene también, si no lo tienen, aunque ustedes digan, es que ahora ya no me van a poder prestar tanto, antes en vez de salarios mínimos me iban a prestar esta cantidad, y ahora me van a prestar a lo mejor un 20% menos. Bueno, eso no importa, está mucho mejor, a largo plazo les va a convenir muchísimo. Así está, muy bien, créanme, porque ya tuvimos algunos correos electrónicos de algunas personas que nos decían, bueno, pues ahora nos van a prestar menos, eso no nos conviene. Pues sí y no. Sí, obviamente pues uno quiere que le presten lo más posible, pero desgraciadamente si a uno le prestan mucho dinero, pues ese dinero hay que pagarlo en algún momento, y es cuando se convierte en una cuestión onerosa, donde ya pues simplemente no tenemos la capacidad de pago, y suspendemos pagos y comienzan las complicaciones con el instituto. Así las cosas, este comunicado por parte del directivo del Infonavit, el licenciado Alejandro Murat, pues le da una luz de esperanza a todas las personas que tienen un crédito con el Infonavit. Estamos hablando de 6 millones de créditos colocados en este momento, que están funcionando en este momento en la República Mexicana. Estamos hablando de 6 millones de familias que se van a ver beneficiadas. Obviamente estos trámites son burocráticos, son largos, es muy posible que en muchísimas oficinas del instituto no tengan ni idea de cómo se va a manejar esto, porque así sucede siempre. Entonces, aquí no queda más que ser pacientes y pues hacer el trámite definitivamente. A todas las personas que tengan un crédito en estos momentos con Infonavit, que nos estén escuchando, acudan a la oficina del Infonavit más cercana, llamen por teléfono a sus números para que reciban toda la información al respecto y hagan el trámite. De verdad, financieramente hablando, es lo correcto. Les va a convenir muchísimo pasar su crédito de veces salarios mínimos, que ustedes ya, muchísimas personas que nos están escuchando en este momento, lo están viviendo, ¿sí? Que ya llevan 5 o 10 años pagando su crédito o más, y se vuelve algo en un punto impagable. Simple y sencillamente no les alcanza. Hasta el año pasado, el instituto lo que les decía a estas personas era, bueno, pues abónale más, métele más dinero a tu mensualidad, y con eso vas a ver que va a ir reduciendo tu deuda efectivamente. Y sí, efectivamente había una reducción en la deuda bajo este esquema, pero a la gente no le alcanza. Simple y sencillamente, finalmente el Infonavit abrió los ojos, dijo, ¿sabes qué? Tenemos muchísimos créditos en estatus de impago en este momento, que ya no nos están pagando. Les comentaba yo en el programa de hoy por la tarde, nada más en el estado de Chihuahua el año pasado se abandonaron, nada más en el mes de diciembre, se abandonaron más de 13,000 casas que tenían el crédito con el Infonavit bajo este esquema de veces salarios mínimos, porque a la gente no le alcanzaba para pagar su casa. Estamos hablando de fraccionamientos completos abandonados, que terminaban vandalizados, que las casas terminaban destruidas, que terminaban invadidas, porque, bueno, al dueño, al titular, no le alcanzaba para pagar. Y al instituto, bueno, pues se le sale de las manos, no puede manejar tantos inmuebles. ¿Dónde los coloca cuando la situación económica está tan grave en el país y cuando el fraccionamiento donde están esos inmuebles, pues es tierra de nadie, realmente? Es imposible. Entonces es una pérdida para ambas partes, ¿sí? También tomando en cuenta que el instituto tiene un atraso de años, y estoy hablando de quizás más de una década, en cuanto a situaciones de inmuebles que no se le están pagando. Entonces, si es una cuestión ya muy grave para el instituto, está muy bien que empiece en el 2015 saneando esta situación. De verdad, nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento finalmente al Infonavit por esta cuestión. Y ahora le toca a ustedes, a los derechohabientes, pues el hacer válido este nuevo esquema. Por favor, acudan, infórmense. Aquí en la organización estamos estudiando detenidamente el tema para que, si ustedes lo desean hacer, pues también reciban el apoyo de parte nuestra. Te pasó una llamada telefónica, ok, estamos recibiendo la primera llamada telefónica de la noche. El teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410-0155, la LADA, recuerden que ya no tiene costo, para que nos llamen y platiquen con nosotros. Mientras tanto, vamos a ver de quién se trata. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mucho gusto, con Verónica Cruz para servirle. Verónica, ¿en qué te podemos ayudar, Verónica? Gracias. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un crédito automotriz. Ajá. Desde el 2012. En ese momento, pues, mi esposo tenía un buen trabajo y pues se podía estar pagando las mensualidades sin ningún problema, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, al momento del cambio del trabajo, pues, ya disminuyó el sueldo. Nosotros estamos pidiendo una reestructuración de crédito. Claro. Y pues no la están negando, no, simplemente es un no rotundo. Ajá. Quisiéramos saber qué se puede hacer al respecto. ¿Cómo no? El crédito salió a nombre de mi papá. Ajá. Pero pues sí nos urgiría una asesoría porque claro, sí está difícil la situación, ¿verdad? Muy bien, el crédito salió a nombre de tu papá entonces, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Cuántos meses llevamos pagando este crédito, Verónica? Van 24 meses, 26. ¿A cuántos meses era el crédito? 56 meses. O sea que estamos a la mitad del camino aproximadamente. Así es. Muy bien. ¿Dieron enganche, obviamente? ¿Perdón? ¿Dieron algún enganche también, obviamente? Sí se dio un enganche. O sea que está pagada, pues, más de la mitad de la unidad. Sí. Técnicamente, ¿no? Técnicamente hablando, está pagada más de la mitad de la unidad. En este momento, Verónica, ¿todavía están al corriente con sus pagos o ya no están pagando? Sí, ahorita sí estamos al corriente con nuestros pagos. Ajá. Pero pues la verdad, o sea, es cada mes estar buscando de una u otra manera para cubrir la mensualidad. No te preocupes. ¿Me puedes repetir el nombre de tu acreedor, por favor? ¿De quién, perdón? De tu acreedor. ¿Quién está haciendo el financiamiento? Es Nissan. Ajá. Directamente Nissan. Sicrea, o sea, es un crédito de Sicrea. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, uh-huh. Mira, desgraciadamente tú ya intentaste acercarte con el acreedor para que te reestructuren la deuda y pues recibiste la negativa rotunda, simplemente te dijeron no se puede, usted pague como pueda, ¿no? Sí. Así, literal. Uh-huh. En esta situación, Verónica, la solución que tendrían sería un poco radical, pero funciona, ¿sí? El acreedor nunca va a aceptar negociar, sobre todo este tipo de acreedores que son difíciles, porque a ellos les conviene que tú sigas pagando bajo el esquema original, ¿sí? Definitivamente a ellos les conviene que cubras tu mensualidad. La única forma de obligarlos a aceptar algún convenio o algún acuerdo es dejar de pagar. Que de plano el mes que viene ya no hagan el pago de la mensualidad, y así consecutivamente, ¿sí? A la par, Verónica, lo que van a hacer ustedes, desconozco más o menos, ¿tú cuánto calculas que adeudan todavía de este crédito? Un poco más de 100,000 pesos, 120,000, 125,000 pesos. Perfecto, perfecto. A la par de esto, Verónica, lo que van a hacer ustedes es ir ahorrando, ¿sí? En lugar de pagar la mensualidad completa, con muchas dificultades, pues a lo mejor un mes pueden ahorrar la mitad de esa mensualidad, el mes que viene a lo mejor la mensualidad completa, y así poco a poco de una manera pues mucho más holgada que viéndose forzados a pagar la mensualidad. Esto es ¿para qué? Para que en algún punto en los próximos meses ustedes logren reunir por lo menos la mitad de la deuda, ¿sí? Ya con esa mitad se va a poder negociar la liquidación total del vehículo, porque los vehículos automotrices, a diferencia de una casa, de un inmueble, sufren una depreciación, ¿sí? O en cuanto tú sacas el carro de la agencia, automáticamente vale 20% menos y así se va a ir devaluando conforme pasa el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Del lado del acreedor, definitivamente ya no le conviene recuperar el vehículo. No le conviene demandarte, iniciar un proceso judicial para embargar el coche, porque al final del día van a recuperar un coche usado cuyo valor en el mercado, pues ya bajo ninguna circunstancia, es el mismo que cuando te lo vendieron, y mucho menos el valor del monto total por el cual te están haciendo el financiamiento, ¿me entiendes? Entonces, lo que tienes que hacer es juntarse esa mitad en los próximos meses, no sé, el tiempo que a ti te lleve, y en cuanto tengas ese dinero, nos avisas para que con mucho gusto te ayudemos a negociar la deuda y que con eso se pueda liquidar en su totalidad de la deuda. Es la única manera. El acreedor no va a aceptar, así se manejan sus políticas, por ilógico que suene, así es como ellos trabajan. Una vez que tú suspendes pagos, inicias un estatus de morosidad, vas a comenzar tu mora legal a los 91 días a partir de que dejas de pagar, ellos van a comenzar a llamar por teléfono, quizás incluso hay algunas visitas a tu domicilio por parte de cobradores, simplemente ustedes con mucha atención les van a decir que de momento no tienen la capacidad de pago, les van a decir que van a recoger la unidad, que van a mandar por ella, ellos no pueden hacerlo, ¿sí? Porque existe un contrato, en ese contrato se especifica un financiamiento sobre el vehículo, ¿sí? El vehículo no te lo estás robando ni estás defraudando a la compañía, simplemente no te alcanza para pagar, pero sí lo vas a pagar, por eso te estás acercando a nosotros, ¿sí? Te van a decir eso, es el cantar tradicional de ellos, no te preocupes, no va a ocurrir. El riesgo de una demanda con esta empresa real, ¿sí? Sería más o menos al año y medio o dos años que le dejamos de pagar, ¿sí? Ahí sí ya podríamos estar hablando de un estatus real de riesgo de que vayan a iniciar un proceso judicial y mediante este proceso, mediante un embargo, puedan recuperar la unidad, ¿sí? Antes no. Entonces tenemos todo ese tiempo para que ustedes, en base al ahorro, echándole muchas ganas ya sin tanta presión, se junten esos 50,000+, yo calculo que con 60,000 pesos más o menos, se podría entablar la negociación para que se liquide la unidad por medio de una carta convenio y liberen tu factura, ¿sí? Muy bien. Esa es la estrategia, porque de otra forma ellos nunca van a querer negociar contigo. Si de plano ustedes sienten que es mucha la presión, digo, aquí la podemos manejar, no pasa absolutamente nada, te lo aseguro, pero hay gente que se estresa fácilmente. Si ustedes sienten que la presión es mucha, pues en algunos meses, ya que ustedes suspendan pagos, quizás en 4 o 5 meses, se puede hablar ahora sí de una reestructuración del adeudo, porque ellos van a ver que es la única opción para recuperar esos pagos, para que ustedes continúen abonándole a la deuda, ¿sí? Ajá. Aquí, al suspender pagos, Verónica, aquí ustedes están presionando al acreedor, ¿sí? Ajá. Ahorita ellos no tienen ninguna presión. Tú vas, te sientas y les dices que por favor te reestructuren y ellos con la mano en la cintura te dicen que no, que sigas pagando porque lo sigues haciendo, ¿sí? Deja de pagar y entonces van a decir, ah, caray, ya no nos está pagando, realmente no puede. Vamos ahora sí a platicar. Están esos dos caminos, una reestructuración en 4 o 5 meses que no te va a convenir porque los intereses se van a disparar por el estatus de morosidad y a lo mejor de los 100,000+ que debes ahorita, se vaya a 160,000, 170,000 pesos, te lo dejamos a tu criterio y decisión, o nos vamos directamente por la quita, que es lo que vamos a buscar, y que se negocie tu deuda con esos 60,000 pesos aproximadamente. Ajá, ¿sí? Perfecto. Básicamente sería eso el consejo que te puedo dar de entrada, Verónica. El carro lo pueden tener ahí en tu casa sin ningún problema, pero si quieren estar más tranquilos, pues lo pueden guardar en otro lado. No pasa absolutamente nada. Ah, muy bien. Ok, entonces, bueno, pues esas opciones son claras, me quedan claras, y vamos a ver qué es lo mejor, lo que nos conviene, ¿verdad? Claro, platíquenlo ustedes, vean cuál es la mejor decisión para ustedes, por supuesto. Nosotros, con la decisión que tomen, los vamos a apoyar 100%. También existe la opción de regresar el coche, de hacer la dación en pago, ¿no? Con eso se finiquite la deuda, pero a la mayoría de las personas, pues como que esa opción no les conviene mucho, porque el carro al final del día, pues es una herramienta para el hogar y para el trabajo. Claro, así es, así es. Sí, entonces, pues bueno, aquí con lo único que hay que lidiar un poco es con las llamadas, ¿verdad? Con sí. Que estén, pues a veces tan insistentes. Sí, aquí los dos problemas que vas a tener, Verónica, primeramente, porque el crédito es con tu papá, necesitan hablarlo con él, ¿sí? Primeramente, pues esto de las llamadas, que las pueden canalizar a ustedes y manejarlas para evitar que tu papá tenga este problema. Ah, y, muy bien. Y el otro es que le vas a afectar su historial crediticio a tu papá. Ajá. Porque al suspender pagos, pues va a haber una afectación ahí directamente, ¿no? Sí, así es, eso es lo que, pues, no me gustaría que pasara, ¿verdad? Pero viendo la situación, pues sí se está complicando las cosas. Claro, sí, a veces no hay de otra, mi estimada Verónica. Hablando de finanzas, mejor tomar el camino, aunque sea difícil, pero que nos dé una solución, ¿no? Así es, así es. Otra pregunta, Ángel. Dime. Mira, nosotros también tenemos un crédito Infonavit, salió a nombre de mi esposo. Ajá. Hace 5 años se compró una casa. Sí. Y pues también, ¿qué te digo? También se atrasa uno en los pagos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ya se debe más. Ahorita estábamos escuchando lo que estabas diciendo, que se convirtiera a pesos. Exacto, sí. Este mes, a partir ya de un mandato directo por parte del gobierno federal, el Infonavit tiene la orden, la directiva de traspasar la mayor cantidad de créditos que manejan en estos momentos, porque su cartera vencida ya es bastante preocupante, de veces salarios mínimos, que ya tú lo entiendes perfectamente, es un lío, porque nunca sabes cuánto vas a terminar pagando, se incrementa el pago, o sea, es dificilísimo. Ya lo van a pasar a pesos, ya va a ser una mensualidad fija por todo el tiempo que dure tu crédito. En este caso, Verónica, el consejo es acércate al instituto, que te pasen tu deuda de veces salarios mínimos a pesos y adelante, a pagar la mensualidad, por supuesto. Ah, bueno, ¿sí? Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, y pues felicidades por el programa. Muchas gracias, Verónica, estamos a tus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Ahí están los consejos, mis queridos radioescuchas, para las personas, tanto que tengan algún problema con su crédito automotriz. Aquí la enorme ventaja que existe, a diferencia del inmueble, esto es lo que cambia por completo la estrategia, ¿no? Y lo que beneficia directamente al deudor, que el vehículo automotor sufre una devaluación, una depreciación por el uso, se va devaluando cada vez, cada mes vale menos, entonces al acreedor pues ya no le resulta atractivo recuperar la unidad, ¿sí? Porque ¿dónde la va a colocar? Muchos acreedores ni siquiera venden vehículos usados, entonces le conviene mucho más llegar a un arreglo con ustedes, mucho antes de llegar a instancias judiciales, por supuesto. Tenemos que entender que si nosotros dejamos de pagar, vamos a hacerlo con la intención completa y absoluta de en algún punto renegociar nuestra deuda para liquidarla, no para dejar de pagar, porque tarde o temprano, entonces sí habrá un proceso judicial y vamos a perder el vehículo. Entonces, entenderlo bajo este esquema, ¿sí? Nos mandan saludos Nick Mar a través de Twitter, nos dice, hola Nick Mar, vámonos al chat de la estación, porque hay muchísimas asesorías. Me dicen que ya no vamos a recibir llamadas telefónicas por cuestiones de tiempo. Ya, cero llamadas telefónicas, se cierra la línea. Vámonos directamente a las asesorías. Dice Helmi, que buenas noches. Le mando un saludo a mi amigo y productor de estos programas, Helmi. Ezequiel Siguenza, muy buenas noches, Ezequiel. Vero, Crédito Automotriz, quiere una reestructura, se las niegan. Ah, Verónica es la persona que nos llamó por teléfono. Le mando un saludo. José Apolinar, de las agendas en San Luis Potosí, ya las enviamos, mi estimado José, ahora sí te llega. Rosa, muy buenas noches, también un excelente fin de semana para ti, Rosa, te mando un abrazo. Ezequiel Siguenza, le llegó un inicio de demanda oral por la vía mercantil por un crédito que no ha podido pagar porque quedó desempleado. Híjole, bueno, pues tienes 8 días para contestar la demanda, mi estimado Ezequiel, antes de que inicie el juicio y tú quedes en un estatus de rebeldía. Necesitas un abogado a la voz de ella. Si ya estás afiliado a nuestra organización, con mucho gusto nosotros te proporcionamos un abogado sin costo alguno hasta el estado de la República donde tú te encuentres. Repito, sin costo alguno, es uno de los beneficios tan grandes que tienen por estar afiliados a esta organización. Ustedes ya tienen su abogado totalmente pagado, no importa cuánto dure el juicio. Nosotros nos encargamos de todo en todo el país, pero aquí supongo yo que nuestro amigo Ezequiel no está afiliado porque nosotros monitoreamos 2 veces al mes el estatus jurídico de todos nuestros afiliados, y si hubiese alguno demandado, pues ya lo sabríamos, ya le hubiésemos avisado a Ezequiel qué tiene que hacer. Entonces, Ezequiel, en este caso sí, contratar un abogado lo antes posible para que dé inicio a tu defensa en este juicio oral. Recuerden que debido a la reforma financiera, estos juicios son mucho más rápidos. Es el beneficio que se le otorgó a los acreedores con la reforma financiera. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Este tipo de créditos, sí, implican una acción para que exista una aceptación. La acción en este tipo de cuestiones es el hacer un pago de cualquier cantidad sobre el monto adeudado. Si tú, mi estimado Mario, pagas esos 100 pesos, automáticamente estás aceptando legalmente todo lo que ellos digan que les debes, sí, porque nadie va a pagar nada si no está de acuerdo con algo, sí. Al hacer tú esta acción, al realizar este pago en esa cuenta, estás aceptando todos los intereses que te hayan cargado a partir del momento que dejaste de pagar. Por eso, estos señores buscan que hagas ese pago. Aparte, pierdes tu mora. Si ya llevabas 3 meses sin pagar, perderías tu mora legal, por ejemplo. Volveríamos al inicio. Y aparte de todo, pues pierdes tus 100 pesos, mi estimado Mario. Entonces, el consejo, no hagas el pago, por supuesto. Si ya estás afiliado a nuestra organización, tú tranquilo, deja el trabajo en nuestras manos, nosotros nos vamos a encargar de absolutamente todo. En su momento se podrá negociar la deuda y verás qué descuento te vamos a conseguir para que la liquides en su totalidad. No caigas en estas trampas, no te sientas presionado. Si no estás afiliado, hazlo. Te garantizo que va a ser lo mejor que podrás hacer en estos momentos. Es una gran solución para tu problema de deudas. Matrix, muy buenas noches. Leonel, ¿cuánto tiempo tiene un despacho que compró su deuda? Y si ya la liquidó, lleva 3 meses desde entonces y no le mandan carta finiquito ni actualizan su calificación en el buró de crédito. Híjole, Leonel. La primera pregunta que te voy a hacer, ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti porque necesito esa información para darte una asesoría adecuada. Necesito que me respondas rápido porque el programa ya se va a acabar. Leonel, ¿tienes una carta convenio? Una carta convenio perfectamente bien elaborada y verificada con tu acreedor antes de hacer el pago. Respóndeme rápido, Leonel, para continuar con tu asesoría. Napoleón, una pregunta, le debe 2 tarjetas de crédito y un préstamo, que en total ascienden a 105 mil pesos, lleva entre 5 y 6 meses de atraso, pero le entra la duda, ya que no le llaman, ¿qué puede estar pasando? Lo más seguro, Napoleón, es que te estén pasando a algún otro despacho, llevas muy poco tiempo sin pagar, lo más seguro es eso, que simplemente le estén quitando la cuenta a un despacho y la estén pasando a otro, o que todo este tiempo hayas estado en cobranza interna, directamente con el banco, y en este momento pues ya te estén trasladando, te estén pasando tu cuenta a cobranza externa. Eso es lo más seguro. Pero si gustas, mi estimado Napoleón, podemos checar tu estatus jurídico en los boletines judiciales del Estado de la República donde se aperturó tu crédito, y también aquí en el Distrito Federal, que es donde se desahogan el 90% de los juicios, y veremos si ya estás demandado o no, para que tengas una mayor tranquilidad. Recuerden que ustedes están afiliados a la organización, ya tienen su abogado totalmente pagado, nosotros nos encargamos de absolutamente todo el proceso judicial. Pero, y les tengo una buena noticia, a nuestros afiliados los demandan muy, muy, muy, muy poco. La tasa de demandados de personas afiliadas a nuestra organización es insignificante. ¿Por qué? Porque el acreedor sabe que la gente que se afilia a nuestra organización es gente que va a pagar, son personas que quieren y van a pagar sus deudas. Para que se hagan una idea, no han demandado a ninguno de nuestros afiliados en los últimos 2 años, ¿sí? Fue una persona que le debía Scotiabank. Esa es la última demanda sobre uno de nuestros afiliados y todo se solucionó perfectamente bien, sin ninguna complicación. La persona liquidó su deuda con un excelente descuento, aún con proceso judicial. Se acabó el asunto, ¿sí? Convenio judicial firmado, se desistió del proceso judicial el acreedor y listo. Uno nada más en más de 2 años ya. Estábamos haciendo el otro día cuentas en ese sentido. A nuestros afiliados, en cuanto a porcentaje, demandan a 1 de cada 5,000 afiliados. A las personas que no están afiliadas, corren el riesgo de 1 a 500. Esto quiere decir, de 1 a 300 y fracción, ¿no? Esto quiere decir que es casi 10 veces más probable. Entonces, esto es para que lo chequen y lo valoren. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto ustedes se afilian, nosotros nos ponemos en contacto con sus acreedores. Y les hacemos saber que ustedes, pues, están afiliados y que van a pagar, ¿sí? Que van a pagar a como dé lugar. Ah, está afiliado Napoleón. No, hombre, no te preocupes, entonces no te han demandado Napoleón. Nosotros revisamos el estatus jurídico de todos ustedes 2 veces al mes. Si ya te hubiesen demandado, ya te hubiésemos avisado, pero no, no es así. Juvenal le debe a Liverpool 15 mil pesos. ¿Qué riesgo de demanda tiene? Bajo, es un riesgo bajo. Con Liverpool sí lo hay, porque Liverpool es bastante agresivo en ese sentido, pero por el monto que adeudas es un riesgo bajo. Tito pregunta que le llaman a diario los de Banamex, ya les dijo que no tienen liquidez, les ha contestado por 2 meses casi diario. ¿Qué tanto riesgo tiene de que ya no les conteste? ¿Afecta que se en no contestar, que vaya a haber un proceso judicial? No, mira, mientras ellos te encuentren, contéstales una vez a la quincena. Ya con eso, no te desgastes contestando diario, es bastante complejo que lo hagas así. Contesta una vez a la quincena, con eso es más que suficiente. Si ya estás afiliado, seguramente te asignamos un número telefónico para ese fin. Dales el número y deja de contestar, nosotros nos encargamos de lo demás. Yo soy Excel, buenas noches de nuevo por aquí, muy contento porque ya pudo liquidar una de las 5 cuentas que tiene con nosotros. Por lo mientras, a seguir ahorrando y esperar su carta finiquito. Felicidades al área de negociaciones, de defensa del deudor, por supuesto. ¿Dónde están los aplausos, hombre? Se atrasaron. Ahí van, los aplausos. Para nuestro amigo Joshua Itzel, que pagó su deuda con nuestra ayuda, una de 5. Vamos por las demás, mi estimado Joshua. Vas a ver que ahorita se va todo rapidísimo. Las vas a sacar antes de lo que te imaginas. Dice Tito que debe 3 tarjetas de crédito y un préstamo a Santander. En caso de Santander decida demandarlo, ¿lo demandarían por los 4 créditos o son demandas por separado? Son demandas por separado. Cada cuenta tendría que iniciar su proceso judicial independiente. No te preocupes en ese sentido. Tendría que hacerlo por separado, por cada cuenta. Alma dice que buenas noticias es lo del Infonavit, pero entran todos los esquemas, ya que sacó su crédito Infonavit en cofinanciamiento con Metro Financiera. Es una respuesta que no nos han dado. Parece ser que ni el mismo instituto sabe muy bien cómo queda esta cuestión de cofinanciamientos. Pero en cuanto tengamos noticias, les avisaremos. Dice Sitch que respecto al Infonavit, el que paga 9% anual espera que no cambie para mal. Perfecto, mi estimado Sitch, me da mucho gusto. Raúl, ¿se puede reestructurar un crédito Infonavit total, ya que su descuento mensual se fijó en 6.500? Pero actualmente su salario es menor de lo que percibía anteriormente y prácticamente le están reteniendo todo su sueldo mensual. Es muy posible, pero ahí tienes que acercarte al instituto, mi estimado Raúl, porque ahorita no tienen toda la información ni ellos mismos. Entonces, sí, insiste, de todas formas, en cuanto nosotros tengamos respuesta a todas estas dudas, porque es algo muy nuevo, apenas están dando esta información, pues nosotros con mucho gusto se las comunicaremos. Mientras tanto, acércate al instituto, mi estimado Raúl. Castañeda dice que empezó pagando 1.800 hace 8 años y ahora tiene que pagar 2.400. ¡Qué injusto! Y no ha bajado la deuda de 230.000 a 211.000 pesos con el Infonavit. Esperemos, Castañeda, que con este nuevo sistema que entró en vigor ya este mes, todas las personas que tienen créditos con el Infonavit en vez de salarios mínimos vean una luz al final del túnel, porque de verdad sí era bien complicado. Ahora, con este nuevo esquema en pesos, ya el interés, la mensualidad queda fija. Así pasen 10 años, tú vas a seguir pagando la misma mensualidad, lo cual ahora sí les va a resultar conveniente, porque pasaba el tiempo y la mensualidad cada vez era más alta y más alta y más alta. Resultaba imposible poder cubrir la deuda bajo ese sistema. Sí, los bancos cobran parecido y en créditos en pesos, algo así. Dice Joshua Isel que cómo puede solicitar carta convenio con los cobradores de Coppel. Tiene un año y medio que dejó de pagar y le exigen todo lo acumulado y les ofrece menos y no aceptan. Ya aceptará, no te preocupes, están a punto de aceptar, mi estimado Joshua Isel. Ten paciencia, verás que en menos de, ¿qué te gusta? De 3-4 meses te están aceptando. Te están aceptando una liquidación con un monto menor. Rubicel, una pregunta. ¿Para evitar un embargo puede cambiar las escrituras a nombre de sus hijos? ¿O no es necesario? ¿Está afiliado? No es necesario porque tú estás afiliado. Nosotros protegemos los bienes de todos nuestros afiliados. Tú no te preocupes. No te van a demandar para empezar. Nosotros nos encargamos de eso. Y si llega a suceder, no te preocupes tampoco. Todos tus bienes están protegidos. No es necesario que hagas esos trámites que son onerosos y complicados. Javier tiene una deuda que si le podemos ayudar, por favor, si le debe a Santander una tarjeta de crédito y una cliente le paga con cheque de Santander y lo va a cobrar, ¿le pueden retener el dinero? No. No, ¿por qué? Porque el cheque es de tu cliente, ¿sí? A ti te van a dar el dinero en tus manitas. Solamente que agarres ese dinero y lo deposites en una cuenta en Santander, ahí sí, ya se podrían cobrar. Pero legalmente no es tu dinero hasta que lo recibes en tus manos, mi estimado Javier. Y ni modo que te lo quiten a la fuerza, ¿verdad? Marcia tiene una cuenta fiscal en Bancomer, pero le debe a Banamex. ¿Ellos podrían cobrarse de su cuenta fiscal? Sí, sí podrían, pero tendrían que demandarte y solicitar el embargo de ese dinero por medio de un juzgado, mi estimada Marcia. De otra forma, no pueden. Francisco, llegando tarde, pero al pie del cañón, le mando un saludo. Yadilet, ¿cuánto tarda Banamex en demandar si debe 34,000 pesos? No se puede saber. En cuestiones de bancos es muy irregular esta situación. A veces demandan al cuarto mes, a veces demandan al año, a veces a los 2 años, a veces a los 3 años. A veces nunca demandan, venden la cuenta, la deducen fiscalmente. Es muy, muy variable. No vale la pena que te arriesgues. Si estás afiliada, Yadilet, bonito nombre, Yadilet, pues no tienes nada que preocuparte. Nosotros te cubrimos en ese sentido. Eddie, ayuda, tiene deuda con Nextel. Con mucho gusto, Eddie, venga tu duda. Alma, ¿qué sucede con los planes tarifarios de Telcel? No permiten cancelarlo sin pagar la penalización, que es todo el plazo forzoso por adelantado. ¿Qué pasa si se dejan de pagar? ¿Es como una tarjeta de crédito? No, funciona diferente. Ahí sí tendrías que pagar todo, sobre todo porque en estos planes tarifarios de plazo forzoso, así se les llama, existe un equipo que te otorgaron. Entonces el financiamiento, o más bien las mensualidades, son para cubrir el financiamiento del equipo, ¿sí? En este caso tendrías que cubrir el total, porque si no ellos pierden el costo de ese equipo. Sitch, su crédito de Infonavit de 30 años desde 2006, eso debería quedar igual en el cambio a pesos. ¿Implicaría firmar nueva documentación? Gracias y saludos. Claro, claro que tendrían que firmar nueva documentación, por supuesto, porque se está traspasando su crédito de su estatus original a uno nuevo y se requiere un contrato nuevo forzosamente. Es muy importante, ¿sí?, que si ustedes van a realizar ese trámite, lean detenidamente lo que van a firmar. Soliciten una copia, por favor. Nosotros les podemos ayudar a revisar estos contratos. Carlos, que si paga su deuda con el banco, lo traigan la carta finiquito, le pagan por Banamex, dejó de pagar, ¿cómo le puede hacer para que no le vayan a quitar su salario? Tendrías que pasar tu sueldo a otro banco, mi estimado Carlos. Si estás afiliado, nosotros te ayudamos con ese trámite. Si no, comunícate a nuestras oficinas, con mucho gusto te daremos opciones para evitar que se cobren a lo chino de tu nómina. Alma, ¿la modificación del Infonavit es por lo que resta del saldo al día de hoy? Sí, es por lo que restan del saldo al día de hoy. No crean que se va a reestructurar lo anterior y les van a dar la diferencia, ¿no? Va a ser a partir del momento que ustedes realicen este cambio. Sitch, su crédito, ya lo leímos. Eddie con Nextel. Por poco y me salto unas preguntas. Es que hay mucha actividad en el chat el día de hoy. Dice Eddie que Nextel 4 meses, 18,000 pesos. Tendrías que pagar completo con Nextel, mi estimado Eddie. En cuanto a empresas que ofrecen servicios de telefonía celular y de radiocomunicación, ahí no hay descuento, se tiene que pagar completito el adeudo, sobre todo si hay un equipo que te hayan otorgado para estos planes. Dice José Apolinar que él fue uno de los ganadores, felicidades. Pero le vamos a él, como ganó, se le va a enviar su agenda, o ya se le envió. Leonel debía 2,500, negoció la totalidad en 4 pagos, los cumplió todos. Además, sí le mandaron carta de negociación, inclusive se la confirmaron una semana después, ya estaba todo en orden, que solo esperara la carta finiquito, pero ahora ni le responden sus mails. En este caso, si hay carta convenio bien elaborada y verificaste la carta con el acreedor, no con el despacho, con el acreedor directamente, y el acreedor te corroboró esa información, entonces puedes presentar tu reclamación ante la Conducef, mi estimado Leonel. Si gustas, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar con ese trámite. ¿Ya se acabó el programa? ¿Cómo crees que es? 10 de la noche, con 1 minuto, qué barbaridad, ya nos vamos. Sitch dice, la tasa de Infonavit que tiene no debería aumentar, ¿verdad? Debería bajarla, ¿no? Pues en teoría, porque aquí esa pregunta sí no te la puedo responder, en teoría sí, tendría que bajar o mantenerse en el peor de los casos. Cualquiera de las dos opciones te conviene, por supuesto, más la primera que la segunda. Si sube, bueno, pues tú ve qué tan conveniente es, ¿sí? No te conviene que se queden veces salarios mínimos, definitivo, ¿sí? Aunque te suban un poquito la tasa de interés, pero que te lo pasen a pesos, aún así te sigue conviniendo. Nada más avísanos cuánto te la van a subir antes de aceptar, para hacer cuentas y ver si realmente te conviene, o mejor te quedas en veces salarios mínimos, ¿no? Hay que checar eso. Sitch pregunta que si lo pueden embargar. Sí pueden, es un derecho de todos los acreedores hacer esa solicitud al juzgado cuando se le deja de pagar por medio de un proceso judicial. Pero Nextel nunca te va a demandar. Empresas como Nextel, como Telcel, como Cablevisión, etcétera, no demandan a sus clientes. Prefieren boletinarlos negativamente ante el Buró de Crédito para que ya nadie les dé créditos, a iniciar un proceso judicial en su contra. Entonces, repito, estoy hablando de empresas como Nextel, como Telcel, como Usacell, como Cablevisión, ¿sí? No estoy hablando de bancos ni mucho menos. Esas empresas sí, no los van a demandar nunca por políticas internas y porque normalmente los montos que se adeudan son muy bajos. Ahora sí, ya nos vamos. De verdad, muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Un placer. Y los esperamos por aquí el próximo lunes. Lunes a las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Pasen excelente fin de semana, Jenny. Te mando un abrazo. Y hasta el próximo lunes.